What a woman, bumula nak, yang ni nak sabot pundok. I know who I am, dan ngayon nakabunok ni bay. Rock the way, tandar the way, baba my way. ¿Han visto cómo está la luna? Manuel, ¿la has visto? Alcamar, está llena. Uh-huh. Llena, llena. Y hay un montón de nubes por alrededor. Pues cuando la luna de octubre se cubre, 6 meses cubre. Vamos a ver. Ana, ¿está bien la luna? Sí, sí, yo vi la luna también. Vi una luna blanca en medio de un mar azul. Bueno, pues debajo de esa con luna... Con 7 estrellas verdes. debajo de esa luna están un montón de seres humanos, también aquellos que tienen que pasar por la calle Bocatuerta, aquí en Geneto. Y pasar por la calle Bocatuerta en coche es sencillo, pero como persona sin carrocería es difícil, porque no hay ninguna acera. Ser niño en la calle Bocatuerta es muy duro. Debe de hacerse una profesión para poder ser niño en la calle Bocatuerta. Debe de incluso perjudicar a tu carácter de alguna manera, porque tienes que caminar, y sobre todo cuando se hace un poco oscuro, sintiendo que en breve puedes sentir el dolor y a continuación el daño, ¿no? Con una congoja. Aquí, en la calle Bocatuerta, pues a todos los peatones de la calle Bocatuerta, un fuerte abrazo, ánimo. Ánimo también si emprenden algún tipo de reivindicación o de lucha. Y de la calle Bocatuerta iremos directamente a el maestro Tonucci. ¿Quién es el maestro Tonucci? 2, 1, ignition, lift up. Venga, vamos a ver si escuchamos un poco a este señor y nos enteramos de qué va por la vida. ¿Por qué debemos permitir que los niños jueguen? Lo más fácil es decir porque los niños lo necesitan. Y por un niño jugar es imprescindible. Los niños y las niñas que han podido jugar bien y por bastante tiempo serán ciudadanos mejores. La familia y la escuela se han comido la ciudad. La familia, con estos medios de comunicaciones impresionantes como la televisión, puede entretener el hijo por mucho tiempo. El tema de la sociedad de los niños es un tema político, no es un tema personal y familiar. La ciudad no puede permitirse de no acoger a los niños. El objetivo de este proyecto es que los niños puedan salir de nuevo solos de casa. Con el maestro Tonucci vamos a intentar recuperar. Que viven solos, solos entre ellos. Aprovechando para conocer la ciudad, para vivir la experiencia de la aventura, del descubrimiento, del riesgo. Los padres no dejan salir los niños en la calle porque piensan que la calle es peligrosa. Yo estoy profundamente convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños. Se han quedado con la frase, los padres no dejan salir a los niños a la calle porque creen que la calle es peligrosa, y este hombre cree que la calle es peligrosa porque no hay niños en la calle. Escuchamos un pelín más. Los niños son un elemento de moderación, de cuidado, de control muy importante. Si hay niños en las calles, nosotros somos mejores. Los niños han perdido la ciudad, y no es una frase simbólica o poética. Recuperar la ciudad para los niños es uno de los objetivos de este proyecto. Lo que se busca no es aumentar los recursos y servicios para la infancia, sino construir una ciudad diversa y mejor para todos. Así los niños podrán vivir una experiencia como ciudadanos autónomos y participativos. El proyecto que yo estoy llevando y por el cual estoy dedicando estos años de vida tiene un principio básico que creo profundamente. Los niños merecen de ayudarnos y de participar al gobierno de su propia ciudad. La propuesta del maestro Tonucci considera importante promover en la administración de la ciudad la creación de un consejo de niños que permita recoger sus opiniones y experiencias en aras de un desarrollo de ciudad más cercano a sus necesidades. El consejo de niños que ayuda al alcalde a tener en cuenta de lo que piensan los demás, representados por los niños. Bueno, Francesco Tonucci es un personaje real, no es de ciencia ficción, y estos proyectos se están realizando en un par de ciudades de Italia y en varias ciudades de Argentina y otros puntos de América Latina. Hay otras ciudades que dicen que se quieren adscribir a esto, incluida Barcelona, pero no sé en qué medida se maneja la historia esta. Ana, ¿tú crees que hay niños que están en las casas y que no salen a la calle? Aquí, por ejemplo, en Tenerife. Pues como bien decía el profesor Bertolucci, hay mucho miedo en la calle. Y yo creo que los padres pues tienen mucho miedo a dejar el niño solo. Y ese es uno de los grandes problemas. Y aparte del miedo real o instintivo que puedan tener los padres, sí es verdad que los medios de comunicación bloquean a la gente mucho, ¿verdad? Entonces, si están metiendo miedo a la gente desde que encienden la televisión por la mañana hasta que se acuestan, probablemente los padres estén todo el día con los pelos de punta. Uh-huh. Acondicionar la vida a las necesidades de las criaturas y al placer de las criaturas me parece genial. No, como dice una amiga mía, lo siguiente. Evidentemente eso es una idea que se viene valorando y desarrollando hace muchos años por diferentes personas dedicadas al mundo de la pedagogía y supongo, Lidia, también que a la psicología, sobre todo evolutiva, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves, Lidia? Estoy de acuerdo con Ana, que vivimos en la cultura del miedo, ¿no? Del miedo y de la protección excesiva que tienen las familias con los niños y el sistema en general. Y es verdad que los niños no están en la calle porque el sistema de la sociedad tampoco, ¿sabes? Yo creo que lleva un sistema de vida y una rueda en la que no les permite ese espacio y ese tiempo de juego, ¿no? Que así como yo creo que nuestra generación sí pudo llegar a disfrutar de ese juego en la calle y el compartir con otros niños, en poco tiempo las generaciones de ahora, ¿no? Los chicos de veintipocos años, yo creo que ya están metidos en el mundo de las tecnologías, de la protección excesiva, ¿no? De los miedos que crean, como dice ella, el poder mediático, ¿no? Que tiene los medios de comunicación, creando alarma siempre sobre los peligros que corren en la calle, la delincuencia, que a veces que es más lo que se... A mí es que me llamó que la... permite que lo real, ¿no? Me llamó la atención, como dice, que claro, la televisión ha permitido entretener a los pibes dentro de casa un montón de tiempo. Y el ordenador. Bajo techos, ¿no? Sí, y el ordenador, claro. Los videojuegos y la PlayStation ha sido gran, yo creo que el gran error, ¿no? Pero ya, realmente, ¿qué se esconde detrás de todo esto, no? ¿Es el mejor de los mundos posibles? Yo no iría... Iría también, claro, iría dentro de las casas, pero lo podemos ver en cualquier clase, en cualquier aula. Yo he visto profesoras, he entrado a clases de niños con 3-4 años, niños de 3-4 años, ¿sabes? Que no se pueden estar quietos, tienen que estar corriendo, brincando, saltando, soñando, ahí haciendo. Y nosotros tenemos la cultura de cállate y siéntate. Aparte bloqueas la creatividad de los niños. Yo creo que un niño tiene que jugar, tiene que explayarse, tiene que abrirse al mundo, ¿no? No puedes tener eso, lo que dice Ana, ¿no? Es que es verdad, yo una de las cosas que más peleo, entre comillas, con las profesoras de infantil, con las maestras de infantil, es que los niños están fatal, es que no me hacen caso, es que no están callados, me están diciendo continuamente, a ver, estamos hablando de niños de infantil, que entran en un sistema nuevo de normas, de hábitos, que no conocen y tienen que ir habituándose poco a poco y hay que ir adaptándose. Tú no puedes tener un niño a las 5 horas de la mañana sentado, escuchándote. Es más, es que hay que decirle que si está callado es que algo les pasa. Y qué buena es la maestra que consigue tenerlos calladitos. Qué buena es esa maestra, ¿no? Sí. Se tiene ese concepto y la verdad es que es un error grandísimo porque, te digo, bloquean la creatividad de los niños. Los niños necesitan jugar, necesitan estar en contacto con otros niños y de abrirse a la vida de otra manera. Yo creo que siempre venimos a la raíz del problema, siempre es la misma. No es el profesorado en sí, sino es el sistema educativo cómo está fundado desde las leyes, ¿sabes? Desde las leyes y de sus aplicaciones. Yo lo que veo son profesores y profesoras que han estudiado una carrera durante 5 años y se han metido dentro de un sistema educativo, se han especializado en una temática, intentan transmitir buenamente lo que la temática les requiere o desde los diferentes organismos y administraciones lo que le exigen como evaluación, pero ellos y ellas yo los veo reproduciendo lo que nos han contado nuestros padres, que no ha estado mal, que han hecho lo que han podido, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en cállate, siéntate, porque también venimos de la época de este señor, ¿cómo se llamaba?, que era tan ruinito, Franco. Bueno, educación, hemos empezado por ahí, probablemente porque la semana que viene hay una manifestación en beneficio de una educación pública de calidad, en contra de los recortes económicos. Es el día 28 de... ¿Perdón? Jueves a las 6 de la tarde. jueves próximo a las 6 de la tarde, es día 28 de octubre, y esa es una convocatoria próxima. Mientras tanto, siguen ocurriendo cosas. Dentro de los centros educativos hay gente que protesta. Hoy ha ocurrido en alguno, ¿no? Hoy me he enterado que en el centro, en el Colegio de Infantil y Primaria de Alcalá, en Guedisora, padres, después de reiteradas veces subir a la consejería, hacer escritos y reclamar un profesor, un tutor de segundo, que llevan ya aproximadamente un mes y algo sin tutor, los niños sin profesor, ya cansados, encadenaron, bueno, pusieron cadenas, candados en la puerta del cole. No sé si llegaron ellos a encadenarse, pero no tengo la noticia muy certera, pero sé que pasó eso y que hasta las 10:30 no pudieron entrar los profesores al colegio ni los niños, y que los padres incluso tampoco pudieron llevar a sus niños y se los llevaron por la mañana. Un día un poco loco en el cole hoy, ya cansados, y el profesorado ha hecho un montón de escritos de que no tienen tiempo para cubrir esa baja porque no hay tiempo material, y los niños se están cuidando pero no están siendo atendidos ni están recibiendo la formación que tienen que recibir. Y no sé qué quedará esto, pero lleva mucho tiempo ya con esta historia, y así más centros. Hay gente protestando y hay gente bailando y hay gente también haciendo blogs para informar de todo esto. Uno de ellos es por una educación, otra educación pública es posible. Otra educación pública es posible, que nosotros vamos a pinchar ahorita aquí en internet. Vamos a echarle un vistazo mientras que escuchamos un tema musical, ¿no? Y hay otro también, Rafa, de la Asamblea del Profesorado de Tenerife, que ha creado un blog porque se están se han creado un grupo de asamblearios y de profesores que están intentando unificar fuerzas y intereses comunes para luchar por todo esto. Pues ahí estamos. La vida es un cuento desengañado. Un abrazo es tanto como gritar. Y lo que no llueve se lleva al olvido. Y de lo que queda poco quedará. Por la música, viste mi bebé. flotando hacia otros temas de conversación. Tenemos encima de la mesa el periódico. ¿Cómo se llama este periódico? Diagonal. Diagonal. Y Ana propone que hablemos de algo divertido. Divertido, sí. Hablemos de sexo, dice Ana. Hoy es el día del sexo porque algo es, placentero, porque la educación viernes, tal como está, es que yo termino enfermándome de verdad. Es viernes, es el día de Venus. Ah, ¿sí? Claro, es el día de Afrodita. Me estaba llamando. Me da la sensación de que me estaba es llamando. Es el día de la diosa del de la creación, de la recreación, porque es a través de la energía sexual que se regenera la vida, ¿no? En todas partes, en el mundo animal, en el vegetal, en el humano. Y venir a la luna. Qué bonito, ¿no? Venus, qué alegría que naciera, ¿no? Ahí está por todas partes. Cuando pasamos por la plaza, ¿cómo la llaman? La llaman Weiler. Sí. Hay quien propone que la llamen, que la rebauticen de la Paz. Plaza Weiler, la Plaza Weiler. Su nombre verdadero es Plaza de Secundino Delgado. Que ese señor era tío abuelo de el padre de Juani, de Nita. El primer independentista que luchó por la independencia de las Islas Canarias, exiliado en Cuba. Y antes puede que tuviera otro nombre, no lo sé. El caso es que la plaza ahora tiene el nombre de un general que hizo bastantes masacres en Cuba. Se han recibido peticiones de gente de Cuba pidiendo que se cambie el nombre de la plaza. Yo creo que Plaza de la Paz está mejor. Mira, yo tengo un comentario. Porque ahora que en la Plaza de la Paz no se puede hacer una manifa, porque ahora hay en medio una... es una rotonda de coches, ¿no? Pues... sí, la Plaza de la Paz ha dejado de ser plaza ya. Ahora, sí. Mira, con el permiso de Pili voy a poner música de fondo a esta comunicación, a este diálogo que tiene aquí Lidia y Rafa, que es... Cuba, qué linda es, quien la defiende la quiere más, qué linda es Cuba. Cuba, la Plaza Weiler, hay una fuente en la plaza... esta de Santa Cruz, y hay conchas en la fuente, ¿no? Esas conchas son también una llamada a Venus, porque Afrodita sale de una concha del mar cuando surge, aparece por primera vez en el cosmos. Que me encanta a mí esta cosa así de la mitología, ¿eh? Da gusto venir a la radio nada más que para contarse cuentos. Para contarnos cuentos y verdades también. Bueno, ¿cómo ves el diagonal este, Lidia? Pues de todo un poco, ¿no? Hablando de lo que hablamos antes, de la docencia, de lo que hablamos el otro día de parados en los medios de masa y, a ver, bueno, lo que comentábamos el otro día, lo de la mujer relacionada con la histeria, las manifestaciones que se están llevando a cabo en Francia en contra de las políticas de recorte y el aumento de la jubilación, los años de la jubilación. Sí, sí. Es tremendo lo de Francia, la gente saliendo a la calle, ¿verdad? Yo me he quedado pero asombradísimo. Pero te veías a la policía así en como en una barra, ¿no? Bueno, ahora estoy confundida, no sé si fue en Francia o en Grecia, porque también se está montando la de Dios. Sí, y, ahora. Sí, y la gente, ¿sabes? La policía, la primera vez que yo veo a la policía retirarse para atrás porque la avalancha de gente iba en contra de ellos, ¿sabes? Y la barra que hacía la policía, no podían evitar la avalancha de gente y se venían ellos para atrás. No podían atacar, no podían pegar, ¿sabes? Porque era tanta la gente que se iba encima de ellos. Me quedé asombrada, la verdad. ¿Tú, Manolo, has estado viendo también noticias de por allá? Sí. ¿Y cómo ves la cosa? Mal. Peor. Te cuento. Haití, 100 y pico muertos por cólera. 1500 y pico están contagiados. Y los servicios públicos no quieren recoger a nadie por temor a contagiarse. Con lo cual, la gente se queda botada por ahí, por donde puede, sin tener ningún acceso. Y pregunto yo. ¿No? Ahí no hay las tropas y los servicios de los señores de América del Norte, no están ahí, no fueron un montón. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Alguien me lo puede decir? Manolo, no fueron con agua potable, fueron con armas en las manos. Lo sé, chata. Igual que Afganistán, igual que Pakistán. Es decir, es una guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? Para seguir haciendo. Y aquí, en estas islas, pues de lo que se trata es de ir a Madrid y pactar las infraestructuras. Solo. Engañando, diciendo que las aguas son canarias. Las aguas no son canarias. No está. Para que esto suceda, tienen que ponerse de acuerdo Marruecos, Portugal y España. Hay que decir a la gente también que cuál es la raíz del cólera. El cólera, la raíz del cólera es algo que tiene que ver con lo más básico para el ser humano, que es alimentarse y beber agua potable. Ya. Yeah. Sobre todo, Ana, si... Y cuando no existen esas condiciones, pues pasa lo que pasa. Sabes que han habido comentarios, por no decir denuncias directas, de que Estados Unidos tiene responsabilidad directa con el terremoto de Haití, las inundaciones de Pakistán, etc., etc. Están manipulando el clima a través de una estación que tienen en Alaska que se llama HAARP, H-A-A-R-P, y eso lo han denunciado dirigentes de países, no lo digo yo. Sí, lo ha reconocido, el Consejo Europeo lo reconoció, ¿no?, en su momento. ¿Cómo? ¿Lo reconoce el Consejo Europeo? Yo entendí eso, no, ahora mismo no tengo la fuente aquí para decirte, ¿sabes? Porque fue una noticia que me llegó a mí hace tiempo, cuando el 12 de enero, lo del terremoto de Haití. Pero yo entendí, ¿sabes? Que ahora mismo tendría que volver a ver la noticia, pero sí entendí y recuerdo que era que el Consejo Europeo había reconocido que los americanos tenían el sistema HAARP. Sí, sí. Entonces, hay mucha información. Es tremendo esto, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, ¿sabes? Pero es tremendo también lo que está pasando en Francia y no me acabo de enterar. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues en Francia, que una vez más se han unido los estudiantes y los trabajadores, al igual que hicieron en mayo del 68. ¿Por qué? Porque 2 años más de jubilación para un señor que trabaja son 2 años menos de trabajo para un pibe que termina sus estudios. Así de claro. Entonces los chavales, la gente joven, están viendo que tienen un futuro negro, pero que muy negro. Y si encima se está actuando con alevosía, nocturnidad, mandando las fuerzas, que las paga el pueblo. ¿Quién paga a un policía? ¿Quién paga a un militar? ¿Quién paga? El gobierno no trabaja, que yo sepa. Los tipos estos políticos y toda esta gentuza, estos tíos no curran, no fichan. Si no van, nadie les dice nada. Tú, si estás en una empresa y no vas, sí te dicen, ¿verdad? Pues lo que está pasando en Francia no es ni más ni menos que lo que esa gente siente, que es que ellos hicieron una revolución, el pueblo, y se fueron con rastrillos, horcas, palos y hachas y empezaron a cortar cabezas hasta que el pueblo tomó su palabra, que fue la Revolución Francesa, y hace 200 y pico de años nada más. Es decir, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela hay un barrio que estaba considerado como el de más alto índice de criminalidad. Se ha formado una policía del barrio. No hay ni un solo delito, ni uno. Eso está sucediendo ahora mismo en Venezuela. ¿Que no hay un solo qué? No hay delitos. En uno de los barrios más peligrosos que había en Venezuela, la gente del barrio se ha puesto a vigilar el barrio, a proteger el barrio y a su gente, y ya no hay delitos. Vaya, ahora que... Es el sistema que quiere poner en marcha el presidente de Venezuela, para mí, para otros sinvergüenzas el mono y tal, como le llaman. Pero para mí es un señor que ha ganado 15 elecciones. 15. Por lo tanto, está legitimado para dirigir su país y hacer lo que estime oportuno. Bueno, ojalá tampoco pudiera yo decir lo mismo del país donde yo vivo. Y ya no te cuento de estas islas. Estas van a la cabeza de los trapicheos, de los mamoneos. Que, por cierto, hay una página que se llama Hartos de Mamoneo. ¿Hartos de Mamoneo? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ah, pues habrá que entrar, habrá que entrar. Hartos de Mamoneo, asamblea del 28, asamblea de profesores de Canarias, ¿no era? De Tenerife. Asamblea de docentes de Tenerife. Venga, es así exactamente. Asamblea docentes tenerife.blogspot.com. Asamblea docentes Tenerife. Y también podemos poner Hartos de Mamoneo. Sí, o sí, Mamoneo, ¿no? Algo así. Búscalo en Hartos Google. Hartos de Mamoneo. Ayer sucedió algo importante. Por primera vez en Andalucía se le ha concedido una indemnización a una mujer que fue cuando las tropas del golpista Franco llegaron a un pueblo, cogieron a todas las mujeres, entre ellas niñas de 14 años, les hicieron las mil perrerías, salieron para afuera y en las bayonetas llevaban la ropa interior de esas personas, les obligaron a hacerles la cena, les raparon el pelo y luego las fusilaron. Ay, Dios. Alguien sobrevivió y Andalucía ayer le concedió una indemnización. El PP ni siquiera se abstuvo, no apretaron ni siquiera un botón, no se dieron por aludidos. Eso pasó ayer en Andalucía, en el Parlamento andaluz. Pues un aplauso para esa iniciativa, la verdad. También hace unos días murió la última de las 13 rosas. Envié un mensaje a la lista de correo con 89 años. Ajá, no, ¿y te referías a eso, a lo de las 13 rosas? Sí. Eso también es tremendo. Sí, sí. Véanlo, está en... Bueno, supongo que habrá un libro, pero yo vi la película. No pude terminar de verla. Es un documental y es muy fuerte, fuertísimo. Cómo iban los fascistas a las casas de la gente de noche, entraban por esa casa buscando a las chiquillas que no tenían 17, 18 años, participando en colectivos como ahora es como nosotros ahora, pero sin un régimen que nos esté vigilando detrás. Sí. Bueno, nosotros tenemos ya un poquito más de edad, pero empezamos jóvenes. Sí. Pues eso, de forma peligrosa, se está acercando en Europa, en Estados Unidos, desde hace tiempo también. Así que hay que estar un poquito despiertos, ¿no? Porque la extrema derecha va tomando posiciones, va entrando a formar gobierno en países como Holanda, Bélgica, Austria. Tienen una situación muy fuerte. ¿Eso se puede invertir, ese cambio? Yo creo que sí, porque hay mucha gente nacida en Europa que tiene la piel cobriza, amarilla, roja, negra. ¿Qué sentido tiene que volvamos para atrás ahora, no? Cuando ocurrió aquello, vale, en Europa a lo mejor había más monocromidad, ¿no? Pero ahora espero que seamos capaces de despertar dentro de nosotros en sentido común, ¿no? Porque es muy fácil. Estos partidos además utilizan técnicas muy efectivas. Una de ellas es decir, nos discriminan, nos sacan fuera del arco político porque nosotros somos honestos. Entonces se hace un cinturón sanitario, digamos, para que no entren en el gobierno, pero ellos se refuerzan de aparecer como clandestinos y reivindican que ellos son los portadores de la honestidad y la honradez frente a los otros y que por eso no la dejan entrar en el juego político. Acabo, van recibiendo más apoyo hasta que finalmente entran de una forma u otra, como ha ocurrido en Austria y en otros lugares, ¿no? En Suecia ha entrado hace poco la extrema derecha, eso ha sido una gran sorpresa. Un país donde el primer ministro Olof Palmer, en su momento asesinado, fue una persona que participó en manifestaciones antifranquistas en Suecia, que se hizo muy incómodo en sus papeles internacionales a tanta gente que todavía hoy en día se dice, ¿lo pudieron matar estos, o estos otros, o estos otros? Claro. Esa Suecia ahora empieza a recibir la amenaza de la extrema derecha también. Entonces hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas, estoy convencido. Hablando también de ultraconservadores, esta semana vi una noticia también espeluznante. Hay un sector ultraconservador en Uganda que está detrás de un periódico que se llama Rolling Stone, o sea, en Uganda, un periódico que se llama Rolling Stone, poco de ugandés tiene, ¿no? Pues esta gente sacó una lista con nombres y apellidos y números de teléfono de los homosexuales que conocían, para que reconociéndolos tuvieran los demás la oportunidad de ir a palearlos. Eso pasó esta semana y creo que esto hay que repetirlo. Atención. Sí, sí, es una cosa tremenda. En Uganda, un periódico que se llama Rolling Stone. Poco de ugandés tiene el Rolling Stone. Y en este periódico salió publicado una lista donde aparecían nombres y apellidos y dirección, y creo que teléfono también, de aquellas personas que tenían una orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, a homosexuales, yo creo que incluso hasta bisexuales. La intención de sacar esta lista era pues para palearlos, ¿no? Y acabar con esta gente que, según los ultraconservadores, son personas non gratas que se dedican, yo no sé por qué se inventaron eso, pero como que se dedicaban a reclutar a gente pobre. Excusas que se inventan, ¿no? Y es otra cosa tremenda. Sí, bueno, ahí. Que desde la derecha hacia la derecha es todo esto una cosa más loca. Ah, ¿se acuerdan que anunciamos lo de la concentración contra en la campaña Pobreza Cero? Pues estuvimos allí, participamos en la concentración, había muy poca gente. ¿El domingo estuviste? Sábado por mañana. Sábado. Para lo que era eso, ¿no? Y para lo que significa, para lo necesario que es, muy poca gente. Habían los disfrazados estos, los, ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts, jugando, y luego estaban unas personas de Cáritas. Y había gente de otros lugares, gente de otro individual. Había gente, lo que yo decía es que es poca para todo lo que se necesita, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Cáritas, el cartel en la isla de Caraván, que habían ido allí diferentes organizaciones para ponerles 25 letrinas. Pues de las 25 letrinas, lo único que queda es el letrerillo de donde están los nombres de todos, inclusive la de Cáritas. No hicieron nada. Vamos a ver, ese es un caso concreto que también habría que ver efectivamente qué es lo que pasó, porque a veces también... No, hay que saber. Yo vi el cartel y no vi letrinas. Y ahí nos llevó el amigo Rasta, nos llevó hasta allí y nos dice, mira, esta es la cooperación, un cartel. Intermón, Cáritas, no sé qué, todo este rollo tal, para 25 letrinas. Lo tengo en una fotografía. El cartel ya estaba oxidado, quedaban un poco así los nombres de las organizaciones, y de letrinas, ni una. Pero ni una. ¿Dónde fue eso? En Caraván, una isla que está en la Casamance, al sur de Gambia, que pertenece a Senegal. Sí, y como esas, Haití, por ejemplo. Vamos a ver, el tema de la cooperación, claro. Hay un punto ahí que sí que es cierto. Normalmente se habla mucho de la cooperación, pero no estamos educados para conocer los más y los menos de la cooperación. Ni la gente de allá ni la de acá. Es decir, está, a mi entender, de forma desafortunada, cedida la cooperación en manos de los supuestos profesionales y de los políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos una cultura de cooperación. De hecho, la cooperación que produce una educación respecto a la cooperación es solo aquella que es directa entre gente de un lado y de otro, que hacen un proyecto de cooperación y que lo siguen desde los dos lados y están bien comunicadas cada una de las personas. Esta técnica que ha sido la que se ha utilizado de dar dinero al Estado y el Estado da el dinero a una organización y los que han puesto el dinero no saben, no siguen el proyecto, no conocen a las personas que reciben el beneficio, quieren tener la conciencia bien de decir, bueno, están haciendo algo con nuestro dinero, estamos haciendo por tanto algo en tal o cual país. Eso no sirve, porque es solo cuando te comunicas directamente con la gente del otro lado y sigues lo que avanza y lo que no avanza y participan unos y otros y se controla mutuamente todo el mundo, cuando puede haber una cooperación efectiva. Pero de esta forma es muy difícil, porque de la misma manera que a veces falla la parte de aquí, también a veces falla la parte de allá, la parte política o la parte administrativa, porque sí es verdad que la cooperación en sí es un juego vicioso. Lo que hace mal en concreto una organización u otra hay que verlo por separado y en detalle, ¿no? Creo que eso es lo justo. Podríamos hablar de si en concreto una organización como Cáritas además puede vincular su cooperación a temas de propagación religiosa. De acuerdo, podríamos entrar en todos esos detalles, ¿no? Pero cada caso en concreto hay que ver qué desarrollo tiene. Si hay alguien que se lleva dinero, como ha ocurrido recientemente con una ONG de Valencia, que ha saltado a la luz este escándalo, de acuerdo, esta ONG... Dilo, entre mundos. Sí, esta ONG hay que ver, hay que decir, venga, esta ha sido una tapadera de un chanchullo. Se han robado millones de euros. Claro. Pero espérate. Pero mientras hay otras ONGs que sí funcionan bien. Claro, ya... U2, Bono, de U2. Sí, sí, también, ese. Sí. Recaudó no sé cuántos euros, y de esos tantos euros destinó como un 3 o un 4% a la ayuda, lo demás desapareció. Bono, de U2, sí, que quiere casar a una hija, un hijo de él con la hija de Bush. Ese, el Bono, el de las gafas. ¿Y que está haciendo tanto por el tercer mundo? Sí, también lo está haciendo Bill Getty, Billy Puertas. Ese también. Bueno, se va a arreglar la malaria. Pero bueno, sí, pero bueno, en cualquier caso, yo sí, Manolo, de verdad, a mí, y Rafa, y Lidia, y Pili también, que seguro que nos está escuchando, sí quiero romper una lanza por la gente que está trabajando con vocación y por política, por un compromiso político, dentro de las organizaciones no gubernamentales. Sí. O sea, no todas son iguales, no todas tienen las mismas características, no todas persiguen el mismo modelo de desarrollo. Desde los años 60 habían organizaciones que comenzaron así, con un carácter religioso, y se dedicaban a ayudar y hacían propuestas caritativas para recolectar dinero y luego enviarlo a los países mal llamados, subdesarrollados, para que se promovieran algunas iniciativas que además eran iniciativas verticales, que no tenían nada que ver con la población y que los protagonistas eran quienes estaban allí y demás. Es verdad que ese tipo de cooperación existió en los 60, pero también es verdad que en los años 70, con la teoría de la dependencia, que era una teoría derivada de del movimiento neomarxista o de teorías neomarxistas, decía que la idea era un poco lo que estaba comentando Rafa, la comunicación entre pueblos y entre culturas, para romper de alguna manera esa situación de verticalidad que se ha producido desde la época, desde que Colón pisó a América Latina en este caso, ¿no? Una situación, romper con la situación de dependencia significaba que los movimientos políticos iban a construir una política solidaria y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo se dedicaban a apoyar movimientos del carácter de los zapatistas, movimientos del carácter de Nicaragua, de Cuba, México, Cuba y bueno, los zapatistas fueron después, pero Cuba y Nicaragua fueron los años 70 un movimiento muy muy fuerte de apoyo desde las organizaciones no gubernamentales. Hay mucha gente y muchas organizaciones no gubernamentales que nacieron ahí y todavía siguen esa línea de trabajo, ya sea en educación, sea en sanidad o sea en cualquier otra propuesta de participación. Las exigencias en cooperación internacional en estos años, luego hubieron otros movimientos, los años 80 se empezó a hablar del medio ambiente, de que los recursos naturales se estaban agotando, que se necesitaba una desaceleración industrial, porque si no este tipo de globalización iba a acabar con todo el medio ambiente y ahí tenían que estar comprometidas todas las organizaciones no gubernamentales, independientemente del desarrollo por el que estuvieran apostando. Luego se incluyó la perspectiva de gente que necesitaba acercarse más al encuentro intercultural y tener una comunicación más directa con la gente de base. Y también se empezó a incluir en todo este contenido la perspectiva fundamental de género. ¿Que ha habido mucha gente metida dentro del mundo de la cooperación? Sí. ¿Que hay intereses diferentes en el mundo de la cooperación? Sí. ¿Que hay gente comprometida políticamente en el mundo de la cooperación? Sí. ¿Que hay gente que se dedica profesionalmente a trabajar en la cooperación y a decir, tengo un doctorado y hice francés y por eso necesito cobrar, yo no cobro menos de 2.000 euros por este trabajo? Sí. De todo ello en la viña del Señor, pero desde aquí rompo una lanza para además es que yo he estado trabajando 12 años, ¿sabes? Y que no puedo echar tierra sobre mi propio tejado. Y no lo he hecho, evidentemente muchos me conocen, no lo he hecho por dinero. Bien, pero mira, yo por ejemplo, cuando me hablan de cooperación, entiendo que Vicente Ferrer, bien. La Teresa de Calcuta, bien. Tomás Sankara cambió el país que se llamaba Haute Volta, Alto Volta, que es colonia francesa, por Burkina Faso, que es el país de la gente noble. Rafa sabe más de esto que yo. Se lo cargaron. ¿Me entiendes? Es decir, claro que hay cooperantes, claro que sí. Pero luego está la parte política de la cooperación. De cada 30 euros que se ingresan para cooperación, solo llegan 10. Los otros 20, 10 se los queda al gobierno del país y los otros 10 se los queda quien sea por el camino. Por lo tanto, la cooperación, claro que sí, pero por favor, que sea directa la cooperación, que sea preguntarle al necesitado, ¿qué necesita usted? Pues mire, yo necesito palas, picos, necesito un cárter pirata, tal, ahí lo tiene usted, para que lo trabaje. Pero no puedes ir allí a decirle, hola, venimos a traer, ¿qué es lo que en África, concretamente, están acostumbrados? O sea, África no sale, no se renueva, porque está pendiente de todo lo que le ha pasado toda su vida, que es que llega el hombre blanco, el Tuap, a llevarle o a traerle o a llevarle o a decirle o a hacerle. Claro, Manolo, pero lo que te comentaba antes, eso es un tipo de cooperación. Y sobre la cooperación directa yo no estaría tan, no la apoyaría tanto, porque cuando hablamos de cooperación directa estamos hablando entre gobiernos o entre administraciones centrales. Pero cuando hablamos de una cooperación descentralizada, ahí entran pequeños ayuntamientos, con entramos en el maravilloso mundo de las palabras y su perversión, ¿no? Manolo dice cooperación directa y entiende algo sin intermediarios. Y sin embargo, en la terminología profesional, claro, la terminología cooperación profesional directa pasa a ser la cooperación Estado a Estado. No. Aquí el Estado, el Estado, ojalá fuera un Estado de sitio, que lo rodeáramos y no nos dejáramos salir de allí. Cooperación ciudadana, cooperación directa. Vale, vamos a ver, tenemos que aprender mucho de cooperación, pero si hay alguien que nos pueda enseñar o que quiera contactar con nosotros, que se ponga en contacto. puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com, o ahora mismo en antena, en el 922, ¿qué más, Manolo? Pues 63-3848. 63-3848. Estamos poniéndole los puntos sobre las íes a la cooperación, porque es verdad que hay un cabreo general. ¿Cómo es posible, con toda esta cooperación al desarrollo, que hayan llegado tantos cayucos, que esté creciendo el hambre en el planeta? ¿Qué está pasando? Porque el ciber está apagado, no funciona. No, pero vamos a ver, toda la culpa no es de la cooperación. estos compañeros que tengo hoy aquí... No, chata. Cuento del Ártico. Una pareja de felices esquimales tiene un bebé varón. Sin embargo, era tan hermoso que los lobos decidieron arrebatárselo a sus padres. Y así una tarde, un lobo, se despojó de su pelaje y se aproximó a la pareja de esquimales con la apariencia de un hombre desnudo. Imagínenselo ahí, intentando estar de pie. Cuando la esposa lo vio, el lobo sugirió que ellos también debían de quitarse la ropa. Entonó un extraño cántico y antes de darse cuenta se habían dejado engatusar y ya estaban desnudos también y bailando con el lobo sin piel. Sin embargo, el lobo detuvo su hechizo de repente y ellos recuperaron la conciencia sobresaltados. La esposa del lobo había tomado al niño en sus brazos mientras tanto y se disponía a llevárselo. Tras observar cómo se alejaba el gran lobo gris, la horrorizada pareja fue en busca de su hijo y al ver la cuna vacía, entendieron lo sucedido. Dispuestos a seguir el rastro de los secuestradores, tomaron cada uno un arco para batir al lobo y a la loba lo antes posible. Todo el día pasaron buscando hasta que de repente llegaron a un rocoso barranco en el que unos lobos jugaban con su pequeño hijo. Tras esperar a que la extraña familia se durmiese, el hombre y la mujer arrojaron sus flechas. Los dos lobos murieron, pero también el niño que dormía. La loba lo tenía agarrado con tanto amor que una única flecha había atravesado los cuerpos de ambos. ¿Por qué se llevaron los lobos al niño? ¿Por qué se lo habrían llevado? Yo creo que Lidia está más en condiciones de responder eso que yo. ¿Una película de Afganistán, Manolo? Sí. No sé el título porque estaban las letras en árabe que no eso, pero el mensaje. Hay un momento en el cual hay una mujer que es la hija de un señor mayor que le dice: vete a buscarme agua para el caballo, ¿no? Y están viviendo en un palacio que está totalmente acribillado a bombazos y, en fin, todas las perrerías que han podido hacer ahí, ¿no? Entonces... entonces esta mujer va bajando unas escaleras y cuando va llegando hacia abajo ve que viene un soldado. Entonces le pregunta a ella, ¿cómo te llamas? Y se lo pregunta en inglés. Y el tío no la entiende al principio. Y ella vuelve a insistir, ¿cómo te llamas? Y entonces el tío, que ya por fin la entiende, le dice, yo me llamo Jean, Juan, ¿no? Y dice, ¿y cómo es tú? A ver, ¿cómo le dice? Tú tienes un presidente. Y el otro, ¿cómo? Sí, sí, que ¿cómo es tu presidente? Dice, mi presidente es Chirac. Dice, y siguen hablando un poquito más. Y en esto que llega una bicicleta con alguien, una persona que por lo visto está como medio enamoradillo de ella, ¿no? Y entonces le dice esta persona al soldado, ¿tú quieres? Porque el soldado le dice, tú vete de aquí. Lo echa. Y entonces le dice él, dice, hombre, si quieres me quedo y te traduzco lo que ella te dice, ¿no? Y entonces se establece un diálogo entre ella, esta persona que llega, que es poeta, escribe poesías, y el soldado. El diálogo no tiene desperdicio. Porque al final el soldado le dice, salir de aquí corriendo porque aquí van a venir a hacer una investigación. Y si vieras el sitio, es ruina sobre ruina. Los animales ahí metidos en un palacio, los borregos, las vacas, los mulos, todo esto. Es decir, tiene que ser ese país un patiburrillo de mucho cuidado, que no tenemos mucha información. No tenemos información de lo que está pasando allí. No falta un montón de información. Nos hicimos eco de que hay una diputada afgana que tiene que ponerse el burka para no ser asesinada, básicamente, para poder hacer su acción política, llegar y entrar dentro del Congreso, moverse por las calles sin ser identificada, porque la quieren eliminar los señores de la guerra. Entonces esta mujer está denunciando que la situación real en Afganistán es que los grandes capitostes que tenían el armamento y tenían el poder económico lo siguen teniendo, ¿no? Claro. Y que gobiernan el parlamento, gobiernan todo, y lo gobiernan con el apoyo de las potencias extranjeras que están también ahí militarmente, ¿no? No ha habido una democratización de nada. Pero es que no, es que, vamos a ver, yo entiendo que Afganistán estaba antes, muchísimo antes de que se formaran los Estados juntitos de América. Ya existía ese país. Y yo de ese país, cuando era tiempo atrás, tenía menos años, era un país que era en la ruta cuando se iba a la India, la gente, los hippies de la época de los 60, 60 y pico, pues pasaban a Pakistán también y se llegaba hasta Afganistán. Y había un buen rollo, pero muy buen rollo. Y ahora no. Ahora resulta que, con la excusa de cuántos civiles no han muerto. ¿Cuántos órganos de esos civiles no están implantados? ¿Cuántos órganos iraquíes no están implantados? ¿Cuántos órganos pakistaníes no están implantados? Cada vez que hay un atentado, salen bolsas selladas en temperatura en avión para Estados Unidos, Estados juntitos de América y para otras partes. Se compran por internet. Se compra. Puedes comprarte un hígado o un riñón. Hay empresas que lo venden. De algún sitio saben, ¿no? Estamos espeluznados e incrédulos. Pilina pues, con... yo no quería creerlo. Yo no quiero creerlo. Yo quiero estar equivocado. Quisiera levantarme pensando que soy un error. Pero desgraciadamente lo que veo es un horror. Porque hay preintenciones de dejar el planeta con 500 millones de habitantes. El resto son prescindibles. Tan, tan, tan, tan. ¿Hay música de terror por ahí? suelto Satanás. Parece que anda suelto. Canta Bob Dylan en el cassette. Tinta roja escrita en la pared. Un cadáver abraza el arcén. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto. Semanal está empezando a entrar en su punto interesante. Ana, a mí me encantaría que la historia, en vez de que la contaran estos analfabetos que hicieron los libros de didáctica, la empezara a contar la gente. Con lo que estaba hablando, comentando Manolo, me recordó cuando los colonos llegaron a México y los colonos le decía a la gente que allí habitaba, ¿cómo se llama este sitio? Y los colonos y los indígenas de la zona decían, Yucatán, Yucatán, no entendemos nada, no entendemos nada, dice los colonos. Ah, se llama Yucatán. Yucatán, no entendemos nada. No entendemos nada. Bueno, tenemos más cosas, no entendemos nada, pero no podemos dejar de escuchar a la gente que está en el Sáhara en este momento. Hay una acampada. Los saharauis saben que viene un... o ha llegado ya, no estoy seguro. Están rodeados por el ejército. Y se teme una masacre, ¿eh? A ver, vamos a esperar. ¡Chim, puntos! ¡Pim, pam, pum, pam! Venga. Llega el observador... No, el miembro de las Naciones Unidas para la observación del Sáhara, y el que se llama Christopher Ross. Tiene nombre como de americano o de inglés, ¿no? Creo que es americano. Nos confirman que es americano. Christopher Ross viene para allá. Y los saharauis dicen, pues, nosotros lo recibimos en el desierto. Salimos fuera en la ciudad, nos acampamos a millares allí y estamos denunciando que aquí nos tratan como a perros en nuestra tierra. Y efectivamente, Marruecos dice, pues vamos a demostrárselo. Y va directamente y lo rodea. Exacto. Bloquea los accesos, las salidas para conseguir provisiones, etcétera. Lo sobrevuela con armamento, con artefactos militares. Para que no duerman. ¿No? No le deja entrar el agua. Exacto. Vale, hay gente ahí. Hay un... Eso es delito, ¿eh? Os juro que es un delito, ¿eh? De lesa humanidad. Contra los derechos humanos. Sí, hay observadores. Hay observadores y internacionales. Y apoyo, aparte de los propios saharauis que están ahí. Aquí tenemos un vídeo probablemente grabado con un móvil, no lo sé. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Hacia dónde vamos ahora, hermano? Vamos al campamento. ¿Qué kilómetro de ahí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ir ahí? Muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cuánta gente hay ahora actualmente? Estamos viendo un coche traqueteando en medio del desierto y un saharaui está contando cuánta gente hay en el desierto, hacia dónde se dirigen. Vale, hay más vídeos. Está grabado luego la llegada y el desierto. Imagino que ha costado un trabajo enorme poder sacar estas imágenes fuera. En estos momentos no tienen cobertura ni pueden comunicarse, Pues veamos la noticia al revés, porque podemos ver que hay un montón de gente perseguida, que se les puede masacrar, o podemos ver que hay gente que está reivindicando, a pesar de todos los miedos que pudieran imponérsele, y que hay gente de otros lugares que se da cuenta de que eso es tan verdad, tan válido y tan justo que se consigue meter dentro. Y hay gente que a pesar de todas las dificultades consigue sacar vídeos de allí. Bueno, es otro enfoque. Ahora, que la noticia sería todavía mucho mejor si mañana tú que has escuchado esto vieras el vídeo, te pasaras por ejemplo por Más Voces Sáhara a escuchar más detalles sobre esto, buscaras por internet, llamaras a la Asociación de Amigos de Pueblo Saharaui de Tenerife y dijeras, ¿puedo echar una mano en algo? ¿Se va a hacer algo? ¿O pusieras un póster o un folio o algo en tu lugar de trabajo, en la entrada de tu casa, diciendo, está ocurriendo esto y a mí no me gusta que se violen los derechos humanos de las personas? Pues sería todavía mejor, ¿no? Y no es tan difícil. Bueno, yo he hecho esa experiencia personal en casa, poner en el buzón lo de Aminetu Haidar, duró 48 horas. Puse lo de No al Puerto de Granadilla y, vamos, y duró otras 24 horas. Y en mi calle hay quien me mira bien, noto que en los ojos me miran con alegría, pero hay miradas que no son alegres, ¿no? Y vivo en una calle. Son las miradas que no tienen ojos. Bien. Ahora que seguir insistiendo. Oh, no hay más ciego que el que no quiere ver. O hay gente que solo mira con los ojos de la cara, como dice una canción canaria. Pero mírame con los ojos del alma, ¿verdad? Sí. Un agujero en la jaula de Gaza. La caravana Viva Palestina, un convoy internacional, ha roto ruidosa y festivamente el cerco de la franja de Gaza y poco a poco está introduciendo en Palestina casi 3,6 millones de euros en alimentos y medicinas desde Egipto. Está en portada en periodismohumano.com. Mira, y antes de aprovechando, se ha juzgado a la persona que mató a Raquel Corri. Lo acaban de juzgar, pero el tío, han estado los padres de la piba en Israel, ha sido el juicio en Israel, pero el tío no ha hecho acto de presencia. Raquel Corri es una activista norteamericana, una chica muy joven, que cuando estaban demoliendo viviendas en Gaza, sí, se puso enfrente de una de las viviendas y el bulldozer pasó por encima, literalmente. Con la parte frontal, eso que tienen para coger la pala, lo que se llama la pala, las cachó contra el suelo. ¿Y el juicio ha salido ahora? Ha sido ahora. Pero el culpable, o sea, el responsable de eso, no ha estado presente en la sala. Bueno, hay gente que no olvida, hay gente que está luchando por la verdad y por la justicia. Y uno de los barcos lleva su nombre. Uno de los, la flotilla que fue a Gaza, Rachel Corri. Uno de los barcos tiene su nombre, en honor a ella, ¿no? Una pibita joven, sí. Raquel Corri. Bueno, periodismohumano.com está interesante y aquí hay un toque directo al hígado. Y es que hacen un reportaje sobre cómo está la situación en Malasia de la gente que trabaja en empresas de fabricación de teléfonos móviles. Aquí no sois conscientes de las condiciones en que se fabrica ese iPhone. Escuché hoy en una radio que la rueda de prensa que dio una persona de una asociación sobre este asunto en Madrid, no acudió ningún periodista, solo acudió la gente de Periodismo Humano, no acudió ni El País ni La BBC, nadie. Ahí estaban informando de las condiciones en las que la gente trabaja. Hay gente que tiene que pagar para ser aceptado en ese trabajo y luego enferman de estrés. Hay olas de suicidio. Histeria. Olas de suicidio. Ataques de histeria. Hay un líder sindical y una investigadora social que han hablado de este tema con Periodismo Humano. Periodismohumano.com. Positivo. Están sacándolo a la luz. Ahora cada uno y su móvil tienen que debatir sobre este tema. Casi nada.

Bueno, tenemos aquí una canción que nos ha recomendado Lidia. Le ha chocado, porque ustedes saben, este barco es el barco de Puente Humano y es una asociación que se tiende desde África a Canarias, pasa por otros lugares, y un miembro de Puente Humano está ahora caminando por Asia y acaba de salir de Birmania. Nos mandó un mensaje nuestro amigo vagabundo Castellote Adrián y nos dice que tiene muchas cosas que contarnos de Birmania. Que estemos al loro, que pasemos por su blog Enlazador de Mundos. Enlazador de Mundos. Con Adrián, con ustedes y sobre todo con Lidia, que es la que propone la canción, vamos a escuchar a Ricardo Arjona. Habana. Siempre las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Sabe bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana. Jura a los que saben que no saben nada pa' entender lo tuyo. Habana. Tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al loqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana. No ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo. Mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la calle al día de las coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merecen. Y la ideología no se meta más en lo que no le importa, que la historia es larga. Y la vida es corta. Sueños dormidos, un cubano en La Habana. Es inventor de futuros, bloqueado a la americana, al enemigo cianuro. Un cubano en La Habana. Un cubano en La Habana. Que no es culpable de nada. Hay un cubano en Miami. Rencores por tradición. Valviche su aradero, la en su malico. Un cubano en Miami. Es de la generación que habla de hacer el consorte con la misma canción. Un cubano en Miami. Un cubano en Miami. Que no es culpable de nada. Sigue la Florida, que otro se lava las manos con jabón de diplomacia. Y el bloqueo es remedio, ni aferrarse es la medida. Cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia. Yucatán, pueden decirlo de forma mágica, conspiradora y sanadora cuando le estén diciendo algo que ustedes conocen que existen, pero conocen también que no aceptan. Yucatán, Yucatán, nos lo ha acuñado hoy aquí Ana, se lo agradecemos, sí, lo adoptamos, sí, lo incorporamos, Yucatán, Yucatán. Porque hay que decir Yucatán, Yucatán a muchas cosas. Y en la plaza Weller, pues si le llaman Weller, decimos Yucatán, Yucatán. Plaza de Yucatán. Por ejemplo. O Plaza de Cupido, porque esos niños que hay por ahí parecen más bien cupidos. Las conchas son el símbolo de Afrodita. Y hay un fauno con su barba, con sus cuernos. Un fauno bastante acuoso, bastante marino, que echa agua por la boca. Lo que pasa es que, claro, como está medio cercada la fuente, uno ya no se acerca a tocar el mármol, a tocar el agua, y es una pena. Yucatán, Yucatán. Pero se puede hacer, podemos rebautizar la plaza como Plaza de Yucatán. Claro. La Plaza de Yucatán. Cambiar. ¿Va a pasar por ahí la manifestación de la educación? Ahí, arranca desde ahí. Ok, ya empieza a funcionar la cosa, Ana. Ya me empieza a cuadrar el programa este. O sea, salimos de la Plaza Yucatán. De la plaza no entiendo nada. Y vamos hacia... ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Es una concentración en principio. Es una concentración. No sé si se va a quedar allí o... O sea, que en principio nos quedamos en la Plaza Yucatán. En principio. Vale, pues... Hay que hacer un programa de radios de la Plaza Yucatán, ¿no? Nada, el próximo jueves a las 6 nos vemos allí, ¿eh? Y lo decimos así, desde la Plaza Yucatán, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, tenemos delante, amigas, amigos, un fin de semana, ¿vale? Comienza la noche propicia y conspiradora de la diosa Afrodita, Venus. El amor, la sensualidad, la sexualidad, la expresión, la creación. Vale, comenzamos así. Mañana será sábado y pasado será domingo. Si nos da la gana le podemos cambiar el nombre al día también. A mí lo que me gustaría es ver a Venus también de lunes a viernes. Entonces, mañana puedes continuar bajo el signo de Venus y domingo también. ¿Ese es tu deseo para el fin de semana? Sí, para el fin de semana y para la semana que entra. Gracias, Rafa. Bueno, pues a propósito de eso... Oye, oye, oye. Estamos bajo el signo de Venus. Y luna llena. Peligrosísimo. Luna llena bajo el signo de Venus. Es viernes, amigas, amigos. Expresión. Fin de semana. Venga, tus deseos personales y para el resto de la humanidad y personas particulares para este fin de semana, Lidia. Pues nada, visto lo visto, cómo está el panorama, pues que todo el mundo sea lo más feliz que pueda y mirar las cosas del lado positivo. No podemos estar metidos siempre en la negatividad de lo que no nos gusta, ¿no? Pero yo no veo y disfrutar de esta luna llena tan bonita que nos ilumina esta noche, empezando por ahí. Una luna llena con 12 refinerías paradas en Francia. Es maravillosa esta luna llena. ¡Es fantástica! ¿Te imaginas que la gente empiece a dejar de tener combustible y tenga que hacer una fogata y ponerse a contar cuentos? Pues mira, a lo mejor no sería mal empezar de cero, ¿eh? Pues a lo mejor no va tan mal. Manolo, tus deseos para fin de semana, venga. Bueno, hubo uno que dijo, yes, we can, pues yo digo, you can tan. You can tanto, you can tanto, you can tanto, pero... vamos, todos you can tanto, you can tanto por aquí, you can tanto por allá. You can tan. You can tanto. Bueno... Yo le deseo mucha suerte a Patricia Martín y a Brahim Benge. Patricia Martín se acaba de casar in extremis con un inmigrante senegalés que se llama Brahim Benge. Él estaba ya detenido en el centro de internamiento de extranjeros para ser expulsado en Algeciras. En un paso por los juzgados ella consiguió, de forma seguramente nada fácil... casarse con él. A continuación, de nuevo lo llevan al centro de internamiento de extranjeros en Madrid, en Aluche. Se supone que desde ahí lo quieren repatriar. Está ahora a 600 kilómetros de ella, de Patricia, y si de alguna manera le llega esta oscilación de conciencia a ellos, conspirar con su amor. Hoy, mañana y en lo que quede. Sí. Pues sí. Muy sí. bien. Buenas noches. Ana, Pataíme. Pataíme, claro. Ahora hay un concierto tremendo después de una reunión que tuvieron de... ¿Después del 29? ¿Qué? Pues ese qué. Vamos a ver qué ha pasado con ese qué. Ajá. Taime, Centro Social, en La Laguna. Un mensaje ahí. Mañana celebran su aniversario y el próximo sábado la fiesta mexicana, me parece, ¿no? Mira, de verdad, esa no se la pueden perder. Es la fiesta de los muertos. Esa es la mejor fiesta que hace Taime durante... Los muertos. Es preciosa, sí, en porque... Noviembre. Sí, porque hay gente en Taime que conoce muy bien la cultura mexicana, sobre todo la cultura indígena. Y la celebración del Día de los Muertos es bastante diferente a como la celebramos aquí. Ni mejor ni peor, pero es otro punto de vista. Es que yo sé que en México hay familias que viven en los cementerios. Sí, sí. Que ven la muerte de una forma muy diferente. La ven de otra manera, claro, nosotros. Claro, para sí, ellos sí. La, una prolongación. La, ¿no? Llamamos a todos los muertos a que nos ayuden. Un colectivo en Indonesia que cuando sí. fallece alguien se reúnen todos y se pegan un mes de fiesta con el cadáver allí. Bueno, desde aquí celebrándolo. Para terminar, llamamos también a Hesíodo, que fue quien dijo: el amor es el arquitecto del mundo.